Queridos amigos, muy bienvenidos. Les saludamos desde la biblioteca de la Universidad de Montemorelos, en las oficinas del Centro de Investigación Institucional. Estamos muy contentos de seguir nuestras conversaciones acerca de la cosmovisión. Quiero invitarles a leer en San Juan capítulo 17. Es una oración de Jesús, su última oración. La oración antes de enfilarse a la semana de la pasión, al fin de semana de la pasión. Y fíjense que hay tres frases que son muy importantes. Versículo 11 de San Juan 17, estos están en el mundo. Es decir, Dios no quiere hacer con sus elegidos un lugar en alguna parte del universo. Están en el mundo. Pero vean el versículo 14, porque no son del mundo. Y luego el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el versículo 18 dice, yo los he enviado al mundo. Por eso es importante tener una clara cosmovisión, porque tenemos un propósito especial aquí en la tierra, en nuestra relación con Dios. Y esta cosmovisión es el marco de creencias con el cual tomamos decisiones, entendemos la realidad y podemos cumplir con nuestra misión. Les ruego que visiten el sitio que tenemos en la internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Aprovecho para presentarles algunos materiales que pueden servir para ampliar estos estudios. El primero, una guía de estudio de la Biblia. La Iglesia Adventista prepara 4 de estas guías al año. La de este trimestre se llama Las Enseñanzas de Jesús. Viene acompañado por un libro de citas que explican, amplían estos temas, tomados de algunos escritos de la escritora cristiana Elena G. de White. Y están estos dos libros, en pocas palabras, del doctor Loron Wade y nuestras 28 creencias para jóvenes de Seth Pierce, que con ejemplos tomados de la vida diaria, también explican y hacen más fácil la comprensión de estos temas. Si usted está interesado en alguno de estos materiales, acuda a cualquiera iglesia adventista o escriba a la dirección electrónica que aparece en pantalla. Ahora vamos a ver qué dice la gente, qué dicen las personas acerca del cumplimiento de nuestra misión. Regresamos en unos momentos. Los esperamos. La principal misión que Dios nos dejó como adventistas del séptimo día es poder compartir el Evangelio. Así que Él nos lo recordó constantemente en la Biblia y creo que esa es lo importante, compartir el Evangelio con todo el mundo. Bueno, nuestra misión como adventistas en lo personal considero que es llevar a otros a los pies de Cristo, mostrarle las nuevas de salvación a través de nuestro testimonio. La creencia en nuestra misión está basada en Mateo 28, los últimos versículos. Es lo que Jesús nos dejó de tarea, predicar el Evangelio. En base a eso, pues nosotros la tomamos como la gran misión. Y de hecho, la última etapa antes de que Jesús venga, será predicado este Evangelio y entonces vendrá el fin. Qué bueno que siguen con nosotros, que han escogido acompañarnos en esta conversación tan importante acerca de la cosmovisión que construimos. El tema de hoy es nuestra misión. Y para esta conversación nos acompaña un matrimonio muy joven. Les voy a pedir que se presenten. Yo me llamo Agapni Grigorian y estoy estudiando en la Universidad de Montemorelos medicina, ya en internado. Voy ya en internado. Mi nombre es Gener Avilés, soy graduado de la Universidad de Montemorelos como médico en la generación 2010. Trabajo como médico en consulta externa del Hospital La Carlota, como director de salud del municipio de General Terán y también en las áreas de investigación en ciencias biomédicas. Nos da mucho gusto tener a este matrimonio joven con nosotros y bueno, es una mesa un poco internacional ahora porque Nani es de Armenia, Norca es de Cuba y nosotros de México. Y bueno, quiero ese aspecto internacional en la misión, lo vamos a ver, ¿no? Quiero invitarles a abrir en nuestras Biblias San Mateo 28, 18 al 20. Te voy a pedir, Norca, que lo leas, por favor. Muy bien. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si alguien, Jenner, si alguien que no sea seguidor de Jesús puede leer estas palabras y decir: toda potestad, id y hacer discípulos a todas las naciones, podría decir: oh, no, ¿y este qué se cree? ¿Quién es él para decirle que vaya a todos? Oye, ¿no? Que quiere que todo el mundo lo conozca, que conozca sus enseñanzas. ¿No te parece un poco ambiciosa esta misión planteada por Jesús? ¿Por qué es tan ambiciosa? Bueno, creo que si yo hubiera sido formado fuera del contexto cristiano adventista, pero como quiera hubiera mantenido un espíritu inquisitivo, me llamaría la atención alguien tan ambicioso, porque algo tendría que compartir. Que esas ganas de ser agresivo en el asunto de compartir me llamaría la atención. Otra cosa que me hace pensar este texto es, hay un concepto en la sociología que se llama concepto de la otredad, donde el otro representa todo lo que nosotros no somos, y muchas veces tenemos problemas aceptando al otro tal y como es. Claro. Queremos entender al otro en el contexto nuestro, queremos juzgar al otro con nuestra red, con nuestra escala de valores. Ajá. Entonces, mucha gente se está moviendo, mucha gente empuja hacia, hay que ser tolerantes con la otredad, con el otro, y permítele al otro escuchar lo que tiene. Pero si tú tienes la actitud de que lo tienes que evangelizar y darle a conocer las enseñanzas de Cristo, ¿cómo puedes ejercer eso? Eso es interesante porque creo que a medida que vayamos platicando nos vamos a dar cuenta que Jesús dijo: ve y haz discípulos, ¿no? Y está el tema también que ya leímos de que somos una luz. Claro. Esto está en Mateo, pero Juan también habla de que somos, que Jesús es la luz y que nos pide que nosotros reflejemos su luz. Entonces, posiblemente nuestra función es eso, como la luna y el sol, ¿no? Reflejar el carácter de Jesús o compartir el carácter de Jesús. Y en el contexto de la otredad, encontrándonos con alguien que nunca ha ido a hablar de este Jesús. Ajá. Este agresivo Jesús que quiere enseñarme. ¿El que sabe si yo ya tengo mis creencias y son bien poderosas? Claro, también. Claro. Entonces, posiblemente lo que podemos encontrar es que, bueno, quiero escucharte, platícame de lo que tú crees. Pero yo también tengo algo que no me puedo quedar callado. Muy bien. Porque me ha hecho cosas que necesito que tú escuches, ¿no? Tú estás hablando de una forma de aproximarnos, ¿no? Sí, no una forma, es decir, aunque es ambicioso, no es algo atropellado. Exacto. No es algo para atropellar, sí. ¿No? Es ambicioso, pero no para atropellar. En tu país, Nani, en Armenia, son tan agresivos, voy a decir, en el buen sentido de la palabra, para compartir el evangelio, los cristianos de allá. Bueno, los cristianos, la religión de ahí no, no es ortodoxa ni es católica. La religión del país es diferente, Pero es cristiana. Es cristiana. Es cristiana muy armenia, vamos a decir. Exactamente, sí. Y como el primer país que adoptó cristianismo, la cultura de ahí es muy aferrada a sus tradiciones. Entonces, sí, sí, en realidad, no se necesita, la iglesia no necesita ir a evangelizar ahí, la iglesia de ahí, ¿verdad? Entonces, como podemos decir, todos los armenios que nacen, ya nacen cristianos. Ajá. No tienen que ir a evangelizar, nacen en su religión y para ellos es importante esa religión. Vamos a preguntar, en el otro segmento vamos a platicar acerca de cómo estos elementos nos ayudan a resolver los dilemas de la vida. Vamos a escuchar a ver qué dice la gente. El cumplimiento de nuestra misión nos ofrece muchos desafíos. Desafíos al interior de nuestro hogar, con nuestros vecinos e incluso la evangelización de otros países. No se vayan, amigos, vamos a regresar en unos momentos para seguir conversando. ¿En qué dilemas? En muchos. La responsabilidad de saber que otras personas están viendo la forma como me comporto, la forma como actúo, como tomo decisiones, es realmente impactante en mi vida, ya que me recuerda que así como otros están viendo lo que hago, también de acuerdo a eso van a decidir seguir al Cristo del cual yo predico. Me ha ayudado para fortalecimiento personal. Realmente al hacer esta labor me encuentro con Cristo Jesús, me encuentro con las personas y al hacer esto pues realmente me siento muy fortalecido, me siento parte de esta obra. Qué bueno que siguen con nosotros, queridos amigos, en esta conversación que seguramente será muy interesante ahora que entramos al tema de los dilemas. Y qué bueno escuchar lo que la gente dice acerca de esto. Pero te voy a hacer una observación. ¿Por qué tú irrumpes en el hogar o en la vida de otra persona con nuevas ideas con respecto a la religión? No, de hecho los metes a un dilema. Creo que lo podemos ver desde un principio del ser humano. Si un ser humano no está cambiando, no está moviéndose, por decirlo así, se estanca, se retrasa. Y eso lo podemos ver por lo menos en el área de la medicina. Si el día que tú dejas de leer es el día que te empiezas a volver obsoleto. Entonces, en la vida diaria, como seres humanos, el día que dejamos de estar pensando en qué cosa puedo hacer mejor, cómo puedo mejorar ciertos defectos en mi vida, ese es el día que me voy quedando, ¿no? Eso quiere decir que entonces tú le llevas el Evangelio de Cristo, ¿no? Y pues esperarías que en un par de años, o tres o cuatro, pues cambie a otro, porque ¿cómo se va a quedar para siempre con lo que tú le llevaste? Bueno, yo creo que el Evangelio de Cristo no es más que la puerta de entrada al carácter divino. Y nosotros como humanos no podríamos terminar de entender el carácter divino. Definitivamente quedarnos con una idea estática del carácter divino creo que no es positivo. Pero sí hay mucho que leer en esa biblioteca, ¿no? Sí. Y no se seca. Es decir, cuando entras al Evangelio se abre un panorama que no tiene límite. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia, Nani? Bueno, de conocer más y más de Jesús. En la medida de que vas creciendo, ¿verdad? De niño es diferente. Es como el papá Jesús, el papá Dios, ¿no? Uh-huh. Y ya de medida que vas creciendo y enfrentas algunas dificultades en la vida, ya vas teniendo una relación más estrecha, ¿no? Y entonces vas buscando más, vas teniendo una relación más fuerte con Dios y ahí empiezas a ver cosas que de niño, de adolescente no veía. Bueno, porque tu reflexión se hace más profunda, ¿no? Porque estás enfrentando los dilemas de la vida. Exactamente. ¿Cómo en qué aspectos de tu vida ha sido importante el Evangelio, Nani? Bueno, en Armenia, cuando yo estaba en prepa y iba a terminar, tenía un maestro ateo. ¿Ah, sí? Que tenía un maestro ateo, ¿eh? Ateo, que hasta, él era de historia, el maestro de la historia. Entonces, cuando tú decías hasta tal fecha antes de Cristo, él te regañaba. Cristo no existe, así. Entonces, ¿y cómo podía borrarlo de la historia? Él estaba muy enojado cuando nosotros referíamos así. Entonces, cuando iba a terminar, iba a hacer un examen, ¿no? Pero sorprendentemente, como ahí no existe escuelas adventistas, pusieron exactamente a ese examen el sábado. Y si no hacía, no terminaba prepa. ¿De veras? Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque el maestro es ateo. Si le digo que fui a la iglesia, voy a la iglesia, me va a decir, pues ni modo, te voy a poner cero y ya. Y entonces yo dije, ¿sabes? oré, dije, Dios, tú sabes qué está pasando y yo escojo a ti. Entonces, mira qué bonita elección. aunque un año me retrase, pero voy a ir a la iglesia. Entonces, todos los que hicieron el examen sacaron 70. ¿Sí? Y yo dije, bueno, de seguro, y le dije al maestro que yo voy a la iglesia, yo soy adventista y entonces no voy a hacer el examen. Fíjate que estaba en ese momento cumpliendo su misión. Sí, exactamente. Claro. Entonces, sorprendentemente, cuando yo fui a recoger mis calificaciones, él me había puesto 80. No me digas. Aunque sin haber hecho el examen. Sin haber hecho el examen, él en examen dijo, bueno. Y cuando yo lo vi, dije, ¿qué pasó? Pues dijo, por tu carácter, pues, más que nada por tu carácter, que tú dijiste, soltar mi fe. Entonces, aunque yo soy ateo, valoro eso. Valoro. Qué interesante. Entonces, como tú decías hace rato, Jenner, el testimonio, ¿no? Y de hecho Jesús lo dijo con respecto a la sal y la luz, ¿no? Jesús lo ilustró con la sal y la luz en Mateo 5, del 13 al 16, y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera. Ahí fuiste como sal de la tierra, Nani. Y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Mira, ahí también fuiste luz. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en casa. Y entonces dice, así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué te parece la experiencia de Nani, Jenner? Tú no pasaste por eso, ¿no? Tú nunca estuviste frente a maestros ateos. Sí me tocaron algunas veces cuando no estudié en el sistema adventista. ¿Ah, sí? Pero definitivamente, bueno, podríamos estar aquí mucho tiempo escuchando las historias que ella tiene, ¿no? Sí. Y algo que a mí me gusta que me cuente de sus historias. Claro. Porque suenan, o sea, es bueno, es inspirador. Pero a veces me he puesto a pensar, muchas veces nos encanta escuchar las historias misioneras, ¿no? De lejos y esas cosas que capaz nosotros pensamos que nunca podríamos llegar a vivir. Y en realidad son cosas que Dios está esperando hacer con nosotros todos los días. Pero déjame decirte algo. En el próximo segmento quiero que me digas esas cosas que Jesús está esperando de nosotros, que Dios está esperando de nosotros todos los días. Vamos a ir a un receso. Regresaremos en unos minutos, vamos a ver qué dice la gente acerca de cómo compartir en nuestra misión. Haciéndolo yo mismo y posteriormente involucrándolos, porque realmente si yo siento este gozo de hacer esta obra y pues quiero involucrar a las demás personas, pues creo que iniciándolo yo, dando este testimonio, las demás personas también lo querrán hacer. Puedo compartir con otros de diversas maneras, a través de la predicación, ya lo mencionaba, a través del testimonio, incluso también a través de la literatura impresa. Son formas en las que puedo compartir con otros acerca de esa misión. Bueno, Dios nos dio talentos, entonces podemos utilizarlos de esa forma, decirle a todo el mundo por medio del canto, por medio de la palabra, o incluso por medio de cualquier acción, aunque creamos que no está siendo importante, la gente siempre está mirando. Qué bueno que siguen con nosotros, queridos amigos. Qué linda historia escuchamos de Nani. Y te interrumpí, Jenner, pero ¿cuáles quieres que sean tus historias? Bueno, creo que cada uno de nosotros hemos sido creados con cierto perfil, y sí, yo soy muy fuerte creyente que el carácter divino se manifiesta en un contexto grupal. Cada uno de nosotros somos un matiz, podemos ser un matiz de ese carácter divino. Y en el caso mío, que me he gravitado mucho hacia el área de la ciencia, no es un campo sencillo para no ser es un campo cristiano. Sencillo, sí. No es un campo sencillo para ser adventista. Si no lo tocas, no lo crees, si no lo puedes probar. Exactamente. Y también, como se platicaba en el otro segmento, el tema de ir creciendo, madurando en el conocimiento de Dios, ¿no? Te vas dando cuenta que posiblemente creías ciertas cosas que francamente no eran tal cual son, no eran como tú lo creías, y te vas dando cuenta de en la línea de tu trabajo que hay cosas que sí, tal vez son así, pero hay mucho más por ahí, por debajo, ¿no? Y a veces lo compartes y a veces la gente dice, ay, este ya... ¿Se han burlado de ti, por sí, ejemplo? Sí, bastante. ¿Sí se han burlado? ¿Y no también te sientes mal, no te enojas? Claro. Y la primera vez que se burlaron de mí por ser religioso, me sentí mal. La segunda vez me dio coraje y ya me puse medio bravo. Pero después me di cuenta que la mejor manera para poder compartir es a través del testimonio. Pues como hizo Jesús, ¿no? Que dijo, así como el Padre me envió, yo los envío. Y a Jesús, pues no lo trataron tan bien que digamos, ¿no? Entonces vamos a enfrentar en algunos momentos a algunas cosas de esas. Hay un versículo que quería compartir, sí, que va muy a tono con lo que estamos hablando. Está en Juan 8:12. Y tiene mucho que ver con el versículo de Mateo 5:14 que acabamos de leer. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y bien interesante cómo este versículo complementa a Mateo 5:14. Sí. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Claro. Pero en realidad no somos la luz del mundo, nosotros somos un reflejo de Jesús, que es verdaderamente la luz del mundo, ¿no? Es muy interesante tu perspectiva, o sea, no nos andemos creyendo de que, yo soy la luz del mundo. Sí, sí, sí. O la sal de la tierra, en realidad podemos cumplir la misión, como dices, somos tú, testimonios. Y volvemos al tema de ese tema tan interesante de la otredad, ¿no? Si yo entiendo que yo no soy la luz del mundo, sino simplemente soy un reflejo de alguien que me ha transformado, me está transformando, entonces me dan ganas de compartirlo en un nivel equitativo con alguien que capaz nunca ha oído de eso. Claro. Entonces decir, y no llegar con él como, es que yo tengo la verdad y tú estás allá. Estás en la oscuridad, exacto, y yo vengo. Sí. Y entonces esa actitud cierra puertas, claro, cierra mentalidades, cierra actitudes. Entonces si yo simplemente llego, oye, conocí algo que no me puedo callar, necesito que, dale una probada. Necesito contártelo, sí, ¿no? Sí, a ver qué te parece. Y entonces así, permitiéndonos que Jesús brille a través de nosotros. ¿Cómo? Depende del contexto. Si es en ciencia, muchas veces son momentos sutiles que tienes, no tienes mucho tiempo para compartirlo. Momentos en los que la gente ve tus reacciones, cuando no salió un experimento bien, que siempre sucede. La gente ve tus reacciones cuando tu publicación no fue la que ganó. Claro. Y tú ves gente que se derrumba. Es un mundo de competencias incluso. Y hay gente que se derrumba. Hay gente que se derrumba, sí, claro. Y muchos te dicen, bueno, ¿y tú qué? ¿Tienes otra cosa? ¿Tienes otro paper ahí abajo de la manga o qué? No, le digo, pero simplemente hay cosas importantes en la vida, pero hay cosas vitales. Claro. Sí, y de esas cosas vitales son, de ahí depende mi estado de ánimo, ¿no? Tú sientes en un área tan suave como la música, también hay oportunidad de hacerlo por testimonio, reflejando la luz. Claro que sí, en un mundo en el que la música, en lugar de hacernos mejores personas, muchas veces nos lleva, nos pone en situaciones en las que uno va de mal en peor. Uno puede escoger, uno puede compartir cierta música, y especialmente los himnos cristianos, que unidos con la música, la letra, puede traer esperanza y puede traer deseo de superación a las personas. Y en tu área, en tu internado, en tus prácticas, has tenido oportunidad de reflejar la luz de Cristo. Esa es la misión. Qué bueno que la planteaste de esa manera, ¿no? Vamos a reflejar la luz, esa es la misión. ¿Tú tuviste oportunidad? Sí, en clínica, más que nada, en los hospitales, lo interesante y lo bueno para nosotros es que tenemos mucha oportunidad de compartir lo que tenemos, nuestra fe. Entonces, la gente está necesitada en eso. Está enfermo. Con un simple, vamos a orar con usted, por usted. Y eso ya para la gente es importante. Porque es una forma de reflejar la luz, ¿no? Esto es importante. Muchas gracias, Nani, porque estás mencionando eso, que también es parte de nuestro ejercicio profesional. Pues muchas gracias por su testimonio, por la forma en que comparten. Vamos a regresar en unos minutos. Estamos construyendo una cosmovisión, cómo compartir la fe, cómo proyectar la luz de nuestro Señor Jesucristo. si tú, al igual que yo, sientes que los mejores recuerdos son aquellos que vivimos en familia, es tiempo para que empieces a hacer de ella un verdadero espacio de comunión con Cristo y con los demás. Por eso, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Qué bueno que continúan con nosotros, y le quiero preguntar a Nani y a Jenner, ¿cómo animarían a sus compañeros estudiantes o a sus jóvenes profesionales a compartir, a cumplir la misión de sus vidas? Yo creo que más que nada por nuestro ejemplo, porque es lo que gente necesita y lo que más importa a la gente. Que la verdad que vas a presentar tenga carne y hueso, o sea, que se refleje en tu vida. Sí. ¿Y tú, Jenner? Yo quisiera plantear un concepto rápido y quisiera plantear la posibilidad de que Dios creó el asunto de las misiones, sí, para alcanzar gente, pero para en el proceso salvarnos a nosotros también. Claro. No hacemos misiones porque los otros lo necesitan, hacemos misiones porque lo necesitamos más nosotros. Necesitamos nosotros recibir la luz de Cristo, ¿no es cierto? Y entonces de esa manera podemos compartirla. Es decir, cuando vamos a las misiones, los mayores beneficiados somos nosotros. Jesús prometió que finalmente todos iban a tener la oportunidad en este mundo de saber este evangelio, de conocerlo. En Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pues muchas gracias, Nani y Jenner. Yo le hago 5 preguntas a nuestros invitados. Uh-huh. Y quiero hacerle 5 preguntas de respuesta rápida. Primero a ti, Nani. ¿Cuál es el mayor beneficio que encuentras en el estudio de la Biblia? Creo que conocer más de Dios. Muy bien. ¿Cuál es tu libro favorito en la Biblia, Jenner? Yo tendría que hacer una mezcla entre Levíticos e Isaías. Muy bien. ¿Cuál sería el primer personaje bíblico que buscarás en el cielo? Creo que José. José, ¿qué es lo que más quisieras preguntarle a Dios? ¿Por qué hizo lo que hizo con nosotros? ¿Cuál es la forma en la que consideras que Dios te ha hablado? Por medio de contestarme las oraciones. Qué bonito contestarte las oraciones. Quiero decirles, queridos amigos, que es la misión lo que le da sentido a la vida. Tenemos una clara misión: reflejar la luz de Jesús. Ser como la sal en el mundo. Pero no porque tenemos nosotros un mensaje, sino porque lo hemos recibido de Cristo. Que Dios les bendiga y que cumplan la gran misión que Dios les ha dado.